Hola, ¿qué tal? Yo soy Ernesto Blanco, integrante del Núcleo de Biomecánica del Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República, y vamos a hacer una pequeña versión de nuestra charla Beatlemanía Científica, una versión adaptada a la radio, más corta, mostrando algunos de los ejemplos que se muestran en la charla, con menos instrumentos, no va a haber batería, no va a haber instrumentos eléctricos. Y me acompañan los otros integrantes del Núcleo de Biomecánica, Sebastián Sensale. ¿Cómo andás, Seba? Bien, ¿y vos? Bien, está ahí con la mandolina y la guitarra pronto para ayudarme. Después tenemos también al doctor Washington Jones. Hola, ¿cómo están? Estamos acá acompañando con un poco de percusión. Y bueno, está también Gustavo Grispan, integrante del Núcleo de Biomecánica, que viene a acompañarnos. Hoy acá creo que no va a tocar nada, pero en el espectáculo, digamos, en vivo, hace algunas partes ahí con el bajo. Y bueno, vamos a ver entonces algunos ejemplos de lo que vemos en esa charla. El primero tiene que ver con A Hard Day's Night, Anochecer de un día agitado, esa canción de los Beatles que también fue una película y que empieza con un acorde bastante extraño, un acorde que durante mucho tiempo fue un gran dilema para los estudiosos de los Beatles con respecto a qué realmente habían tocado los Beatles en ese acorde. Muchas de las ideas que se han planteado tienen que ver con pensar que había solo dos guitarras y un bajo tocando. Pero recientemente un físico, Brown, hizo un estudio de ese acorde aplicando una técnica matemática que se llama análisis de Fourier, que permite ver qué frecuencias exactamente de sonido hay en ese acorde. Y a partir de eso pudo deducir que en realidad también había un piano sonando, un piano que probablemente tocó George Martin. Y bueno, vamos a mostrar ahí cómo podemos hacer algo parecido a ese acorde con dos guitarras acústicas. Y tal vez veamos algo de A Hard Day's Night también. Ah, ese mismo. Lo escuchamos como quedó. It's been a hard day's night, but I'll be working like a dog. It's been a hard day's night, I shall be sleeping like a log. Cause when I get home to you, I find the sin that you do made me feel alright. You know I work all day to get your money to buy your thing. It's just to hear you say you're gonna give me every cent. So why I love to come home, cause when I got you alone, now I'll be okay. When I'm home, everything to be alright. When I'm home, feeling you hold me tight. Otra cuestión en la que los Beatles también se relacionan con la ciencia, en este caso con la biología, con la paleontología, es que una canción de ellos, Lucy in the Sky with Diamonds, le dio nombre a uno de los fósiles más importantes que se han encontrado de homínidos prehumanos. En este caso se trata de un Australopithecus afarensis que se encontró fines de la década del 60 y que es uno de los primeros fósiles que muestra que uno de los primeros pasos en la evolución humana fue el bipedalismo. O sea, antes de que aumentara el desarrollo del cerebro, por ejemplo, y que aparecían otras características propias del ser humano, lo primero fue que estos homínidos se pararon en dos patas y Lucy, este fósil encontrado en la década del 60, muestra eso porque su cerebro, su capacidad craneana, es similar a la de un chimpancé actual. Pero por otro lado, su cadera, su fémur y también algunas evidencias de huellas fósiles de esa época muestran que ya habría sido bípedo. Y bueno, la noche en que se encontró este fósil, en el campamento estaba sonando una y otra vez la canción de los Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds, y cuenta uno de los científicos que estuvieron en el hallazgo, que al final de la noche ya no sabían por qué, pero todos hablaban del fósil como Lucy. Nobody calls you, you answer quite slowly, girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Bueno, a partir de ese momento en la historia de los homínidos en el cual adoptan la postura bípeda, de los cuales Lucy es una de las evidencias, comienza la evolución humana. Y los biólogos entienden de alguna manera que los seres humanos somos animales como cualquier otro y que somos frutos de la evolución. Y de esta perspectiva biológica se ha reflexionado sobre cuál es el rol de la música en la evolución humana. Y hay una serie de ideas, de hipótesis al respecto, que vamos a ir comentando. Vamos a comentar básicamente cuatro, que son las hipótesis más renombradas. La primera es que la música puede haber sido una especie de lenguaje fósil, un lenguaje que en determinada época era el único que los seres humanos tenían. Y al respecto de esto dice Steven Mitten en su libro Los Neandertal Cantantes. Dice: el tipo de sistema de comunicación que yo sugiero para los primeros homínidos es uno que carece de palabras y gramática, uno que usa no solo gestos, sino también danza, uno con un uso extensivo de ritmo, melodía, timbre y tono, especialmente para la expresión de estados emocionales. Y bueno, otra teoría, que tal vez la primera que surgió, que la planteó el propio Charles Darwin, digamos, el padre de la teoría de la evolución, es la teoría de la selección sexual. En los animales, cuando se observa algo que es difícil de explicar, difícil de entender desde el punto de vista de la supervivencia, el ejemplo clásico es la cola de un pavo real. Es una estructura que lo hace más visible para los predadores, que entorpece sus movimientos, le dificulta el desplazamiento. Sin embargo, el pavo real la tiene porque resulta atractiva para el sexo opuesto. Y esto es algo muy importante en la evolución, ya que aumenta las probabilidades de reproducción del individuo. Y Darwin creía que la música había precedido al lenguaje como medio de cortejo y la equiparaba a la cola del pavo real. Y hay una canción de los Beatles que creo que de alguna manera junta muy bien estas ideas y que nos lleva también a pensar una frase que escribió Daniel Levitin, un estudioso desde el lado de las neurociencias, un estudioso de la música, que escribió un libro llamado Tu cerebro y la música, que dice lo siguiente, Levitin, dice: como instrumento de activación de pensamientos específicos, la música no es tan buena como el lenguaje. Como un instrumento para despertar sentimientos y emociones, la música es mejor que el lenguaje. La combinación de ambos, en su mejor ejemplo, la canción de amor, es el mejor de todos los ceremoniales de cortejo. Y hay una canción de los Beatles, una canción de amor de los Beatles, que se llama Michelle, que une un poco estas dos ideas. Allí Paul McCartney intenta hablarle a una chica que habla otro idioma, que es francesa, y por lo tanto usa una canción, usa la música, y a su vez es una canción de amor. Entonces refleja bien estas dos ideas: la música como un lenguaje más emocional, más primitivo, y por otro lado, la música como elemento de cortejo. Otra teoría respecto a la importancia de la música en la evolución humana es aquella que plantea que la música era importante para los cuidados parentales. Un argumento a favor de esta teoría es el hecho de que en todas las culturas humanas existe lo que llamamos canciones de cuna, es decir, canciones que usamos para tranquilizar a los bebés, para comunicarnos con ellos, cuando aún no son capaces de hablar el lenguaje usual humano. La idea de esto es que la música podría ser un elemento para manejar las emociones de un bebé en situaciones de estrés, y que también era algo que los podía preparar a procesar sonidos de un modo que les podía ser útil para luego aprender el lenguaje. Y bueno, los Beatles tienen una canción de cuna que se llama Golden Slumbers, Sueños Dorados. Wonders away, get back homeward, wonders away, get back home, be pretty darling, do not cry, now we'll sing a lullaby. Golden slumber, feel your eyes, smiles away when you arise, sleep pretty darling, do not cry, now we'll sing a lullaby. Otra de las teorías sobre la importancia evolutiva de la música tiene que ver con la posibilidad de que la música haya sido un elemento que permitiera la creación de lazos sociales y cooperación en situaciones difíciles. Al respecto de esto hay una frase muy ilustrativa de Juan Roederer, un físico, que escribió un libro sobre la física y psicofísica de la música. Roederer dice lo siguiente: al igual que una buena charla pública, la música es útil para generar y mantener la atención de grupos de personas, anulando sus impulsos límbicos normales por largos periodos de tiempo. Como la música tiene información sobre estados afectivos, puede contribuir a igualar los estados emocionales de un grupo de oyentes, al igual que una clase puede contribuir a igualar los estados intelectuales, conocimiento de la audiencia. El rol de la música en la superstición, los ritos sexuales, religión, proselitismo ideológico, acción militar, incluso el comportamiento antisocial, claramente demuestra el valor de la música como un medio de lograr coherencia de comportamiento en las masas. En el pasado distante, esto habría tenido un importante valor de supervivencia. Y hay una canción de los Beatles que nosotros la vemos como un símbolo de esto de unirse, de coherencia detrás de un objetivo, que es With a Little Help from My Friends, una pequeña ayuda de mis amigos. Sign above you, will you stand up and walk on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, but I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with the help from my friends. Oh, I get high with the help from my friends. Oh, don't I try with the help from my friends. What do I do when my love is away? Doesn't worry you to be alone. How do I feel by the end of the day? Are you sad because you're on your own? No, I get high with the help from my friends. Oh, I get high with the help from my friends. Oh, gonna try with the help from my friends. Do you need anybody? If somebody to love, could it be anybody? Want somebody to love? Will you be leading a love at first sight? Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn on the light? I can't tell you, but I know it's mine. Oh, I can buy with help from my friends. Oh, gonna hide with help from my friends. Oh, gonna try with help from my friends. With help from my friends. Bueno, entonces vimos cuatro razones por las cuales los biólogos piensan que la música pudo haber sido relevante a lo largo de la evolución humana. La primera, una forma de lenguaje primigenio. La segunda, que fuera relevante para la selección sexual. La tercera, que fuera útil para los cuidados parentales. Y la cuarta, que fuera un elemento para la creación de lazos sociales y cooperación. Seguramente lo que ocurrió es que todos estos elementos, y tal vez algunos otros, hayan sido relevantes en la evolución humana. Y también otra pregunta que se puede encargar del lado de la biología es, más allá de la evolución, hoy en día, ¿qué es lo que hace la música en nosotros? ¿De dónde viene esa magia? Hay una frase muy linda de Philip Ball, en su libro El Instinto Musical, que dice lo siguiente: la música es más bien un suceso extraordinario que exige del cerebro una colaboración interdepartamental sin precedentes. Y el cerebro, he ahí la maravilla, ha decidido que merece la pena el esfuerzo. De alguna manera, lo que ocurre durante el procesamiento de la música es que actúan muchas zonas cerebrales. Por ejemplo, más que en el, por ejemplo, en el proceso de hablar o de escuchar lenguaje hablado. Y sobre todo están involucradas zonas más internas, vinculadas a zonas del cerebro más primitivas, que están más vinculadas a las emociones. Y también hay algo muy curioso que normalmente no le damos importancia, que es nuestra capacidad para procesar la música, nuestra capacidad para reconocer automáticamente patrones musicales y poder predecir lo que ocurrirá en la música. Por ejemplo, uno de los elementos que normalmente sabemos predecir es el ritmo. Somos capaces de seguir el ritmo y anticiparnos a lo que va a ocurrir en una canción, lo cual nos permite, por ejemplo, bailar o golpear con el pie el piso o golpear con la palma arriba de una mesa mientras escuchamos música. Y eso tiene que ver con nuestra capacidad de predecir lo que va a ocurrir en la música. A partir de unos pocos elementos que se nos dan al principio de la canción, somos capaces de predecir lo que va a pasar con el ritmo, pero también con la melodía. En las canciones populares, generalmente las melodías parten de una cierta nota, luego suben, van hacia el agudo y luego vuelven a la nota inicial. Ese tipo de trayectoria es muy frecuente en la música popular y nos permite, por ejemplo, intentar cantar el estribillo de una canción o una parte de una canción sin haberla escuchado antes, y normalmente no le vamos a errar por mucho. Y también hay otro elemento de predicción y anticipación que tiene que ver con los finales, secuencias de acordes y acordes de finalización, que aunque no sepamos nada de teoría musical, nosotros esperamos que la canción termine ahí. Y lo que vamos a mostrar ahora es un ejemplo de una canción fácilmente predecible. Y bueno, esto es radio. Entonces, lo que vamos a invitar es a los oyentes a que lo hagan en la soledad del lugar donde estén escuchando esto, que traten de seguir el ritmo, golpeando arriba de la mesa, con el pie, como quieran, de una canción de los Beatles que es muy predecible, que es You Got to Hide Your Love Away, o Tienes que Esconder Tu Amor, en el cual el ritmo es muy predecible, pero también vean, por ejemplo, la parte de la canción que dice precisamente You Got to Hide Your Love Away, hace una trayectoria típica, tipo parábola, de partir de una nota, subir y luego bajar, que es muy predecible en la música popular. Y también van a ver que el final es muy predecible, uno presiente que se acerca y siente que el acorde final completa todo muy bien. Así que entonces, una canción predecible, You Got to Hide Your Love Away. Hey! si bien la predictibilidad de la música es algo muy importante, lo opuesto, es decir, aquellos momentos en que se rompen las expectativas, también es algo muy importante. Hay una investigación que muestra que esas reacciones emotivas más intensas, que incluso en algún caso pueden llegar al llanto cuando uno escucha música, tienden a producirse en aquellos momentos en los cuales las expectativas se rompen. Y hay una canción de los Beatles que muestra esto muy bien, porque es una canción muy difícil de predecir. Entonces los invitamos también a que desde donde ustedes estén, traten como de seguir el ritmo de esta canción, si no la conocen va a funcionar mejor, y van a ver que es muy difícil predecir el ritmo, predecir cuestiones melódicas, y también es muy difícil predecir el final. Y bueno, es una canción que mucha gente me ha dicho que es su canción preferida de los Beatles. Tal vez precisamente tenga que ver con eso de romper expectativas. Voy, ¿da? She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirror on his hobnail boots, blind with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife with he ate and donated to the National Trust. Superior sham the gun, Mother Superior sham the gun, Mother Superior sham the gun, Mother Superior sham the gun. Happiness is a water gun. Happiness is a water gun. When I hold you my arms, oh yeah, when I feel my finger on your trigger, oh yeah, I know nobody can do me no harm. Oh yeah, happiness is a warm shoe. Happiness is a warm. It's a war, yes it is. Bueno, y una cosa que todos los estudios biológicos de la música sugieren es que la música es un fenómeno netamente humano. Y bueno, esa idea de la música de escenario, del músico colocado en un lugar y el resto de la gente escuchando en otro, es una idea muy nueva desde el punto de vista de la historia de nuestra especie. Es una idea que surge en Europa con la música clásica, ¿no? La música de escenario, la música para ser escuchada. Y que luego en nuestra sociedad también se ha ido rompiendo esa idea, ¿no? En un concierto la gente no se limita ya a escuchar y también participa. De todos modos, durante los miles de años, millones de años de la evolución de los homínidos y los miles de años de evolución de los seres humanos, la música ha sido un bien social, compartido por todos los integrantes del grupo. Hay una anécdota que ilustra muy bien esto, de un antropólogo que, haciendo estudios de campo con un grupo de aborígenes africanos, se le invitó en una noche a participar de una fiesta en la cual se iba a cantar y a bailar. El antropólogo, como buen occidental, dijo que él no sabía cantar ni bailar. Y estos aborígenes, con un modo de vida mucho más cercano al modo de vida que tuvo nuestra especie durante miles de años, lo que le dijeron es: ¿cómo que no sabes cantar y bailar? Podés caminar, entonces tenés que poder bailar. Sabés hablar, podés emitir sonidos, tenés que poder cantar. Y bueno, de alguna manera un mensaje que nosotros también queremos dar con esto es primero, nosotros no somos músicos, somos científicos. Y un mensaje importante de esto es mostrar eso, que no tenemos problema de apropiarnos de esa actividad que es netamente humana, pero tampoco tenemos problema de invitar a los demás a participar de otra actividad que es netamente humana, que es la ciencia. Todos también somos científicos. Hacernos preguntas sobre el mundo, buscar regularidades en el mundo, intentar entender lo que pasa a nuestro alrededor, es algo que también todos lo hacemos, igual que la música. Así que la música, como la ciencia, es una actividad que todos, en mayor o menor grado, podemos hacer y disfrutamos al hacer. Bueno, este programa, básicamente, como les decíamos, es un resumen, con menos canciones, con canciones tocadas con menos instrumentos, de la charla que nosotros damos en el marco del proyecto Beatlemanía Científica, que en estos días estaremos cerrando con la última presentación, que será en Paysandú, y que fue parte de una gira en el interior, yendo a instituciones liceales, instituciones educativas, que fue financiado por Prociencia. Pero bueno, nuestra idea es seguir con estas cosas, y probablemente en una fecha próxima también podamos estar en la Facultad de Psicología haciendo algo de esto y compartiéndolo con ustedes.